El discurso del poder mantiene aún a la rebelión casi en el olvido y en la indiferencia de la mayoría de los cordobeses. ¡A trabajar! La ciudad de Córdoba cabe el altísimo honor de... El 60% de la población cordobesa era de origen africano. Buenas tardes, queridos cordobeses. ¡Córdoba! Tiene muchas cosas más para decir. En una provincia en la que para donde mires alguien votó a Macri. Mediante el cual desde una plataforma que quizás se instale en la provincia de Córdoba. Gracias Córdoba por este acompañamiento. Córdoba dirá. Información provincial. Área Material Córdoba. Comienzo del Área Material Córdoba, número 6. Estamos muy contentos de ya estar en la mitad de nuestro segundo mes al aire. Y vamos a nuestro primer merodeo. ¿Qué les parece? Veo que yo lo llevo como... A veces no nos metemos en los lugares geográficamente hablando de nuestra provincia más conocidos. En este caso vamos a ir a un punto turístico álgido de nuestra provincia y nos vamos a enterar de la historia de Miramar. Para después enterarnos las otras, las leyendas de Miramar. Buenas noches, Córdoba. En definitiva, el burrito cordobés solo había ido un poco más lejos que sus predecesores. Área Material Córdoba. ¡Hola, culiados! Nuestros inicios se remontan hacia fines del 1800, cuando hubo un intento de población en la ribera sur de la Laguna Mar Chiquita. Inmigrantes europeos, mayormente italianos, españoles y alemanes, intentaron colonizar con actividades agrícolas las que serían truncadas por las ya conocidas particularidades de esta tierra. Su salinidad. Pero aquí se encontraba un tesoro por descubrir, el mismo que marcaría el comienzo y destino de Miramar. Fue así, a comienzos del 1900, el doctor Pedro Cornejo reconocería las propiedades curativas del fango de nuestra laguna, dando origen a lo que hoy llamamos turismo salud. Fueron los ranchos de familia quienes albergaron a los primeros visitantes y ante la necesidad comenzaron los primeros emprendimientos hoteleros. Para el año 1908 se construye el Hotel Mar Chiquita de Lorenzo Barone, que siendo de adobe y paja contaba con 20 habitaciones y el primer pozo de agua potable del lugar. Para la década del 20 el Hotel Miramar de Don Victorio Rosso estaría a la vanguardia de la época. Comenzó con 3 habitaciones y ya para los años 30 tenía más de 60. Contaba con amplia infraestructura y numerosos servicios. Pero sin duda, uno de sus mayores méritos fue ser motivo de inspiración para nombrar a nuestro pueblo. Como ya hemos visto, Miramar no surgiría como la mayoría de las localidades vecinas. Sí, producto de la llegada del ferrocarril, nuestro pueblo se asentaría de manera espontánea, delineando su traza urbana en las costas de la Mar Chiquita. No solo los hoteles, sino también casas de familia, comercios, edificios públicos, fueron construyéndose a escasos metros de la misma. Hacia la década del 40, el crecimiento de infraestructura era notable, no solo en cantidad, sino también calidad y modernidad. El Gran Hotel Viena inauguraría a fines del año 45 una obra de 25 millones de dólares, construida casi en su totalidad con materiales y avances tecnológicos traídos de Europa. Miramar alcanzó fama de nivel nacional e internacional como principal punto turístico de Córdoba. Al parecer, la naturaleza prometía solo bondades y esplendor. Pero 11 años de sequía, entre las décadas del 40 y 50, y la primera inundación que afectó a nuestro pueblo en el año 59, intentaron frenar su ascendente desarrollo. Pero los miramarenses, fieles a su espíritu de lucha, siguieron apostando al futuro. Para 1961 ya el agua se había retirado. Todo parecía volver a la normalidad. Con un nuevo periodo de sequía, la laguna se alejó a 3 kilómetros de distancia. La draga Victoria tuvo la misión de acercar, tras la reutilización de un viejo canal, las aguas milagrosas a nuestras playas. Casi 2 décadas de continuo crecimiento convirtieron a este centro turístico en uno de los más importantes del país. En su época de oro, 1973 a 1976, contaba con 5.000 plazas en 110 hoteles, hospedajes, cabañas. Por su parte, la naturaleza acompañó este crecimiento devolviendo las aguas a las costas. Por un lado, ofrecía turismo salud con importantes centros termales públicos y privados, y por el otro, turismo recreativo, gracias a sus playas, clubes náuticos, piletas públicas, pistas de bailes, espectáculos al aire libre, entre otros. Existieron lugares muy célebres para la época como las confiterías, el casino, las heladerías, las calles céntricas con sus carnavales, la tradicional Fuente del Deseo. Era punto de inicio de la famosa y atractiva Avenida Costanera, rambla que tenía 3 kilómetros de largo, dueña de un hermoso recorrido que vive y trasciende en la memoria de quienes la conocieron y disfrutaron. Este apogeo comenzaría a verse amenazado por grandes periodos de lluvia que paulatinamente acrecentaron el caudal de la laguna, marcando la peor inundación de nuestra historia, con estériles esfuerzos de los habitantes por contrarrestar la devastadora acción de la naturaleza y con un saldo final de destrucción irreversible. 37 manzanas de la mayor concentración económica y valor urbanístico y turístico quedaron bajo el agua. 102 hoteles, 60 establecimientos comerciales, 198 casas de familias, edificios públicos, estación terminal, banco de la provincia, centro termal, camping, playas, 2 iglesias, algunos recientemente inaugurados, Aunque no hubo pérdidas humanas que lamentar, este flagelo provocó un éxodo que redujo la población en gran medida. Y aquellos que se quedaron sufrieron profundas alteraciones y un enorme sentimiento de impotencia y dolor. Heroicamente, los miramarenses soportaron la crisis con un nuevo recurso, el pejerrey, y otro antiguo, la nutria. Pero no renunciaron a la idea de un gran porvenir y comenzaron a perfilarse nuevamente como una localidad turística, borrando la imagen de pueblo fantasma que las ruinas dejaban a quienes nos visitaban mediante implosiones y explosiones controladas. Se dio el primer gran paso para este nuevo impulso, volviendo a tener limpio el horizonte y recuperando nuestros bellos atardeceres. Vocación de servicio y visión turística, públicos y privados trabajaron mancomunadamente para devolverle su brillo. Nuevos emprendimientos trajeron a cientos de turistas y comenzó a verse de a poco una nueva Miramar. En abril de 2003, la armonía se ve nuevamente interrumpida por un tercer avance de la laguna sobre la localidad, y aunque el daño fue menor a la vez anterior, las heridas fueron las mismas. 108 familias perdieron sus viviendas por primera vez, algunas por segunda y otras hasta por tercera vez. En este caso, contando con el apoyo municipal y provincial, se construye un barrio de 158 viviendas para reconocer las pérdidas y reubicar a los damnificados. A partir de esto, se establece una línea de ribera determinando las condiciones propicias para erigir y prevenir futuros desbordes. Primera maravilla natural de Córdoba. Reserva natural. Quinto lago salado más grande del mundo. Sitio Ramsar. Lago Viviente. Miembro de la Red Hemisférica de Aves Playeras. Archiquita. Es un majestuoso y permanente recurso que, junto a la fortaleza y tenacidad indiscutida de nuestros habitantes, es la amalgama para un Miramar que, sin borrar la memoria de su pasado, cultiva su presente, poniendo la mirada en el futuro. Laguna de Mar Chiquita. Ah, le puso una musiquita canchera para terminar. En este caso, radio documental. Es un video y lo compartiremos por nuestras redes y todo por si lo querés ver. Pero tenía una narración muy particular. Gracias, Cristian Almada, por compartir este material que en nuestros merodeos obviamente apareció y lo queríamos compartir con ustedes para tener ahora una referencia de allá, de la punta oeste, noreste de la provincia, y tenemos más información o más merodeo por esa zona. Tuvimos ese relato épico, histórico, de la voz de alguien que se emocionaba con cada una de las partes de la historia de la Laguna de Mar Chiquita. Y ahora vamos a un relato más formal, si les parece, que es el de una que está vendiendo turismo. ¿Qué les parece? Así, de frente manteca. Señora, Laguna de Mar Chiquita, ¿qué es? Mi nombre es Patricia Zapata, soy guía de Miramar, de la localidad de Miramar. La Laguna de Mar Chiquita es uno de los 5 lagos salados más importantes del mundo. Tiene una salinidad de entre 62 y 68 gramos. Es miembro de la red hemisférica de aves playeras, pero también es uno de los mares vivientes que tiene el mundo, así también fue declarada. ¿Y por qué fue declarada? Porque realmente es un reservorio de aves muy importante. Tiene más de 300 especies de aves y tiene una flora que tiene que ver con los lugares salados o humedales también, que en este caso sería la Laguna de Mar Chiquita y sus tres ríos que desembocan en la misma, ¿no? El río Suquía, el río Sanáez o el río Petri o Dulce en este caso. El representante o el ave que nos identifica es el flamenco. Y bueno, generalmente la gente lo que viene a ver son estos lugares donde podemos encontrar o dormideros de aves, en este caso los dormideros flamencos. La leyenda del mar de Ancenusa, la laguna de Mar Chiquita. Dice, era hermosísima la diosa india del agua, que habitaba en su palacio de cristal del mar de Ancenusa, nombre indígena de la Mar Chiquita, pero era una deidad cruel y egoísta, pues la única ofrenda que la volvía propicia era el primer amor de los mancebos. Se cuenta que un día vio llegar a la costa del lago, que era entonces de agua dulce, a un príncipe indio malherido en la guerra. Tristemente le sonrió la diosa, lamentando no poder sobrevivir para admirar su hermosura. Ella quedó suspensa, como sacudida por un rayo cósmico. Por vez primera, el embeleso del amor conmovió su alma, pero pronto sucumbió a la desesperación al comprender el destino de su amado. El cristalino espejo de agua se convulsionó. Un trueno, como un largo lamento, estremeció el cielo y las nubes lloraron como una diosa. El mar se convirtió en un furioso caos durante el día y la noche. Al amanecer, el joven se encontró en la playa. Sus heridas habían cicatrizado y al abrir los ojos, vio la increíble transformación que se había obrado en la naturaleza. La playa era blanca y las aguas se habían vuelto turbias y saladas. El joven recordó a la hermosa mujer que le acariciaba que le acariciaba cuando se le iban cerrando los ojos. Ahora se sentía sano y sus nervios tensos estaban sedientos de algo. Comenzó a avanzar por el agua, alejándose cada vez más de la costa, como si un imperativo lo impulsara. Cuando el agua cubrió su cintura, comenzó a nadar. ¿A nadar? ¡No! No nadaba. Flotaba, simplemente. Era como si unos brazos femeninos, con dulzura, penetrándole por la piel bronceada, le acariciaban el alma. Y siguió así, hasta que un tenue rayo rosado del amanecer lo fue transformando en el grácil flamenco, guardián eterno del amor de la diosa del mar. Desde entonces, las aguas del mar de Ancenusa son curativas, amorosamente curativas.